Vení, mi amor. ¿Cómo te llamas? Carito. ¿Cómo? Carito. ¿Perdón? Carito. Carito. Carito. Bien, Carito. ¿Cómo estás haciendo la fiesta, Carito? Las estrellas chocan en el bar y al danzar quinceañeros mirando el lugar. Anticipadamente. Bien, bien ahí. Bueno, un beso para vos. Dale, dale un beso a tu amigo. Vení, vení a la foto. Ahí está. Ah, loco. ¿Tenés novio vos? Sí. ¿Vos tenés novio? No. ¿Sí o no? No. ¿Tiene novio? No. ¿Y vos? ¿Ella? Sí. ¿Cuál es tu novio? Se llama Pablo. ¿A dónde está Pablo? No, lo vi. ¿Y tu novio? No, no tengo, no. ¿Tiene novia ya? No. ¿Sí? ¿Sí? No, no. ¿Sí? Sí. ¿No? No. Bueno, bueno, beso. Los chicos de Jesús María. Jesús María. Un beso, chicas. Para las mellizas.